Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí a su rojiblanca sintonía, a la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hoy con un programa monográfico muy especial, en el que vamos a hablar de la Sábana Santa y de otras reliquias. Con una introducción en la que tocamos esas santas reliquias y posteriormente, en una segunda parte, ya será el profesor Juan Manuel Miñarro, miembro del Centro Español de Sindonología, el que toque profusamente el tema del estudio científico de la Sábana Santa de Turín. Es la propuesta de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy curioso porque en modernas enciclopedias en internet podemos encontrar la definición de reliquia como los restos de los santos después de su muerte. Todo ello, en un sentido más amplio, una reliquia constituye el cuerpo entero o cada una de las partes que se haya dividido el mismo, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, que son considerados dignos de veneración siempre. Eran, por ejemplo, reliquias milagrosas el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos de los santos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, incluso el polvo que se recogía en los loculi, en el lugar de enterramiento de las catacumbas. Quizás en nuestra sociedad y mundo del siglo XXI hay tres reliquias que llaman la atención por encima de cualquier otra. Las dos primeras por haber estado presuntamente en contacto con el cuerpo de Jesús de Nazaret, y la tercera por ser la fotografía que se encuentra en los ojos de la Virgen, en una tilma en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, y las dos primeras, la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo. Comencemos por la primera, por la Sábana Santa, que es uno de los misterios más insondables de nuestro tiempo. Un misterio a la que se puede ver porque es visitable para todo el que se quiera acercar a ella, y sigue siendo un desafío a la ciencia. El último en visitarlo ha sido el Papa Francisco, y ese misterio tiene una significación especial. El Papa Francisco rezó ante la tela, un lienzo que no está exento de polémica, pues para uno se trataría de la mortaja que envolvió a Jesús de Nazaret, y para otros sería una falsificación medieval. Presenta la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sufrido la misma pasión y muerte de Jesús. Son heridas las que se encuentran en todo el lienzo, múltiples producidas por azotamiento, por clavos que atravesaron sus manos o los pies, un lanzazo en su costado o heridas punzantes ocasionadas por un casco de espina. El arzobispo de Turín, sobre la visita del Papa, confirmó la devoción a la mortaja que tienen millones de peregrinos que reconocen como un signo de misterio de la pasión y muerte del Señor. Pero es muy curioso porque hay un argumento en contra. El carbono 14. En 1988, varios laboratorios determinaron que era una producción medieval de entre 1230 y 1390, y por tanto no podía ser la mortaja de Cristo. Pero la Iglesia, por ello, afirma que se trata de un ícono de devoción cristiana. ¿Cómo se ha podido formar esa imagen? Mi amigo Carlos Mesa, desde luego, tendría muchas formas de explicarnos cómo se habría realizado esa imagen. Para uno se trataría de una pintura que se hubiera encontrado entonces restos y rastros de pigmentos pictóricos en los análisis químicos que se le han realizado a tal efecto, pero no se han encontrado sustancias en cantidades suficientes como para poder explicar su formación o representación artística. Además, la imagen está formada por unas pocas de fibras afectadas y se comporta como un negativo fotográfico, tal y como descubrió sorprendido el abogado turinés y aficionado a la fotografía Secondo Pia. La STURP, o Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, comunicó que la imagen es la forma real de un hombre crucificado y no el producto de un artista. Además, hay manchas ocasionadas por sangre. No obstante, el experto en química Walter Macron creía que el pigmento rojo era óxido de hierro o rojo ocre. También puede ser un proceso natural por el oscurecimiento de las fibras de celulosa de la tela. O así lo indica Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, en Estados Unidos, quien lo atribuye a un proceso químico natural, así que la temperatura de un cadáver, dice, podría alcanzar los 40 grados y podría llegar a decolorar el tejido por los compuestos de carbohidratos azucarados que se encuentran en la superficie de las fibras de algodón o por una sustancia que hubiera segregado el cuerpo. Paul Vignon, biólogo francés, sugirió que podría ser amoníaco, producido por la descomposición de la urea en el sudor. Otros científicos creen que podría ser ácido láctico, derivado a partir del sudor. Para otros puede ser una fotografía. Así se ha sugerido que podría ser la protofotografía, ya que los musulmanes conocían los principios de la cámara oscura en el siglo VIII. El experto en arte Nicholas Allen opina que en la época medieval era posible teniendo los reactivos necesarios tales como el nitrato de plata, un compuesto sensible a la luz que transforma la sal en plata en pequeñas partículas negras de metal plateado. Pero en la Sabana Santa no hay rastro de nitrato de plata ni derivados de su composición, y queda saber qué genio hubiera hecho posible esta protofotografía sin recurrir a Leonardo da Vinci, que ni siquiera había nacido. Para otros es una liberación desconocida de todo lo que es energía. ¿Energía de qué tipo? Porque eso es importante. Un equipo internacional de científicos y aficionados del grupo científico de Yahoo afirmaba que una fuente de energía emanó del cuerpo envuelto y las descargas electrostáticas causadas por un campo magnético pudieran haberlo creado. Citando directamente esa fuente, dice que como esas hipótesis parecen invocar procesos desconocidos para la ciencia, presumiblemente se producen durante la resurrección de los muertos, que técnicamente la ciencia no puede ni admitirlo, ni refutarlo, ni decir nada sobre ello, simplemente no se para a detener tales hipótesis, puesto que la resurrección científicamente no existe. El italiano Giulio Fanti, químico de la Universidad de Padua, decía que la formación de la imagen podía ser debido a una energía radiante en un momento determinado cuando era cubierto por el lienzo. Son hipótesis quizás más extremas y más descabelladas. Y pese a todo el tiempo que ha transcurrido y estudios que se han realizado, sigue siendo un misterio. Un misterio pendiente de resolver, que tal vez sea imposible de dilucidar o siga desafiando a la ciencia. Otro enigma particularmente interesante es el de la sudario, el de lienzo, lo que es la tela que se guarda en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo, desde el siglo IX. Allí en la Cámara Santa está esta apreciada reliquia, que no sabemos bueno, bien tampoco a quién perteneció, pero que no pasa desapercibida. En las últimas décadas se han hecho numerosas investigaciones y se han cotejado y confrontado con los datos de la Sábana Santa, y se han descubierto que pudieran tener una relación y una convergencia. El sudario de Oviedo se encuentra en el interior del Arca Santa, un arca de madera de roble, como su propio nombre indica, que está recubierto de plata. Allí nos podemos encontrar también con otras reliquias, pero que destaca el pañolón de Oviedo, el sudario de Oviedo, que según la tradición cristiana envolvió la cabeza de Jesús de Nazaret tras la crucifixión en el monte Gólgota. Es un objeto que conmueve, y créanme que es interesante de ver. No deja de notar el martirio que sufrió la persona en la que estuvo en contacto y que estuvo fallecida. Se puede ver todos los Viernes Santos, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, y su octava, el 21 de septiembre. A simple vista es una pieza de tela con profusas manchas de sangre en la que el visitante difícilmente va a poder ver una imagen impresa como la que nos encontramos en el Síndone de Turín. Es una pieza diferente, pues solo muestra restos de sangre, pero que tienen su importancia. El pañolón de Oviedo se sabe gran parte de su recorrido histórico por el Mediterráneo. Así se tiene constancia que con la invención musulmana y todo lo que fue también la invasión romana de Palestina en esos dos periodos diferentes. Primero, la invasión romana, porque hace que se traslade de Palestina a todo lo que es la zona de Urfa, de Edesa, y que posteriormente, bueno, pues los cristianos lo acaban llevando a otro lugar hasta acabar en Constantinopla. Y en Constantinopla nos vamos a encontrar que ese sería el recorrido de la Sábana Santa. Pero el pañolón de Oviedo tiene otra vía totalmente diferente. El pañolón de Oviedo pasa precisamente, o se tiene constancia de la invasión de Palestina a cargo del rey Corroy II, que entra en Jerusalén en el año 614. Los cristianos pusieron a salvo la reliquia en tiempos de Jesús de Nazaret, las introdujeron en un cajón de madera y huyeron hacia el sur. Esta es, y por eso hacía referencia a la otra huida, esa es la huida de lo que es el pañolón de Oviedo vía Alejandría, vía sur, por Egipto. En un cajón estaba este sudario. Las reliquias salieron posteriormente de Alejandría hacia España, donde llegaron a Cartagena. Corría el año 617. De Cartagena viajó inmediatamente a Sevilla, donde San Isidoro, obispo, pues tuteló hasta su muerte en el año 636 todo lo que es esta reliquia, y luego la envió o se envió nuevamente a otro punto, salvándola de las hordas musulmanas, y sale con punto de destino Toledo. Allí permanece entre los años 695 y 711, y con la invasión musulmana, nuevamente esa referencia, pues es trasladada al norte, fuera del alcance de los ejércitos vencedores, que eran los musulmanes al mando de Tariq, cuando vence a Don Rodrigo. El arca como reliquia encuentra una vía de escape en la Ruta de la Plata, Badía, Quirós y Morcín. Llega a Asturias, donde es enterrada en Monsacro, y sus custodios, pasados unos años, la llevaron a Oviedo en el siglo VIII, donde el rey Alfonso II el Casto manda construir la Cámara Santa. Y en el 1075 se tiene constancia de las reliquias, ya que figuran un inventario realizado coincidiendo con la presencia de la ciudad y en la ciudad del rey Alfonso VI, que manda recubrir el arca de plata. La importancia de la reliquia botense comenzó a ponerse de manifiesto desde el momento en el que se le atribuye haber estado en contacto con Jesús de Nazaret. De ahí que se haya realizado en los últimos años muchas pruebas sobre la misma. La más controvertida vuelve a ser la del carbono 14. Al igual que la Sábana Santa, la prueba determinó que la edad del sudario era posterior al siglo I después de Cristo, al siglo I de nuestra era, y estaría ubicada entre el año 766 y el 911, con lo cual tampoco se podría considerar auténtica. Pero la reliquia de Oviedo, el santo sudario, el pañolón, tiene una serie de características que hacen imposible su correcta datación por ese medio. Contiene una gran cantidad de partículas inorgánicas de diferentes épocas, como arena, sílice, micrometeoritos. Igualmente, a lo largo de los siglos, ha visto florecer en su tejido otras partículas orgánicas como carbón, hongos, esporas, insectos, polen, y todo ello alteraría, a buen seguro, una datación por carbono 14. Incluso en sudario también encontramos impurezas añadidas tales como restos de purpurina de un envase de plata con el que se retocó el marco, pólvora de la Revolución de Asturias de 1934 cuando hacen estallar la Cámara Santa, o restos de carmín de un beso de la esposa de Francisco Franco que dejó huella precisamente en la tela. No es lo único que se puede encontrar, pues hay una costra blanca de origen orgánico en los lugares donde se concentran las manchas de sangre. También hallamos cera, mirra, aloe que delatan que el cuerpo estuvo en contacto con el lienzo y que fue preparado en un ritual post-mortem y que coincide con la tradición judía y con la historia de la Sábana Santa. También tiene cera, cabellos humanos, hilos modernos de nylon o fibra, y todo ello, coinciden los expertos, hacen imposible una correcta datación del lienzo. Pero dentro del conjunto de manchas se observan en el sudario algunas que son muy interesantes, pues tienen una correspondencia entre la Sábana Santa de Turín y esta, que hacen que se puedan autentificar la una con la otra. La primera es la sangre que coincide con las manchas que encontramos. La segunda son los pliegues, que también podemos encontrar y que hacen que la persona que lo contuvo, pues se pueda decir que tuvo barba, pelo largo, una constitución fuerte y que posiblemente estaba cercana a los 40 años. Que sufrió una muerte violenta, que padeció tortura física, porque denota que portó un casquete de espina y que le arrancaron parte de la barba de un tirón, un mechón en concreto. Ambos murieron en posición vertical, posiblemente por crucifixión, que les originó un colapso ortostático y edema pulmonar en grado agudo. De las manchas de sangre se desprende todo ello, manchas que además, una vez posicionadas, son coincidentes en ambos lienzos. Los tres invertidos en la frente del ajusticiado delata la relación de forma más acentuada. Un 3 que además es muy característico porque está como realizado en sangre seca. Los lienzos se corresponden ambos a la zona de Israel, los telares de aquella zona. También a los de Egipto, por la hiladura y la forma de confección que eran adquiribles en la Jerusalén del siglo I. Ambas reliquias, pues hemos de decir que se encuentran en una zona en la que también era normal un tipo de enterramiento muy particular y que se hizo al modo hebreo. Igualmente hay restos de mirra y aloe que presentaban pues todos los signos de la preservación de la corrupción y putrefacción del cuerpo. Además, el evangelista San Juan nos habla de ambos lienzos, diciendo aquello de: y salió el difunto atado de pies y manos con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Ese sudario es el que no hay que confundir con la síndone, que viene de sindón, de sábana. Pero si hiciéramos una correlación de las correspondencias físicas encontradas en ambos lienzos, nos sorprenderíamos aún más, pues hay coincidencias entre los arcos superciliares, así como la superficie y la forma de la nariz. Ambos lienzos tienen un notable abultamiento en la zona derecha de la nariz, presenta las fosas nasales presionadas y el pómulo derecho hinchado y sanguinoliento. La boca, la oreja, mentón y forma de la barba coinciden perfectamente. Además de todo ello, la forma de la sangre de la Saba Santa de Turín y el sudario de Viedo son análogas en proporciones y concurrencia, y también a una emanación sanguínea tras la muerte por edema pulmonar. Igualmente encontramos pequeñas perforaciones en ambos lienzos, que es de haber cosido con una aguja pues todo ese casquete que se le puso a modo de una especie de capirote y que tiene unas proporciones craneales acertadas. La edad del lienzo de Oviedo, tasada por, en este caso, el carbono 14, pues también nos dice que es del siglo VIII. La forma, eso sí, del hilado y las características que presenta son las adscritas a un telar de entre el siglo 1 antes de Cristo y 1 de nuestra era. Creer o no creer en una reliquia es cuestión de fe. No pretendo yo convencer a nadie de la autenticidad del sudario de Oviedo, en la que podíamos establecer interesantes debates y una relación también en debate con la Sábana Santa de Turín. No es mi intención. Simplemente es tratar de la forma más objetiva y narrar o recopilar todas las informaciones y estudios que tenemos acerca de estas reliquias y de lo que se pudiera derivar. El estar en Oviedo y contemplar el sudario no deja de conmover. Esto es más subjetivo, obviamente. Quizás por ese sentimiento que nos pueda unir a una creencia que tengamos cada uno en el cuerpo. Los lienzos por el suelo. Además, el sudario, que había estado sobre su cabeza. No por el suelo con los lienzos, sino plegado en alguna parte. Dice San Juan en el 20:6-7. Y otro misterio que me resulta particularmente emocionante es el de la Virgen de Guadalupe, que es apasionante, porque despierta sentimientos, curiosidad, historia, misterio. Existía en el Valle de México un lugar llamado el Cerro de Tepeyac, un cerro en el que se despertaba una gran devoción religiosa. Se ubicaba y se ubica en la ribera occidental del lago Texcoco y, curiosamente, allí se encontraba un templo a la diosa Coalticue o Teteyolman, la madre de los dioses, también llamada Tonatzin, que es nuestra venerable madre, todo ello en el idioma nahual. Recibía gran culto y un gran número de fieles durante toda la etapa precolombina, pero durante la conquista de México por parte de las tropas de Hernán Cortés, el templo fue destruido con la intención de erradicar un culto pagano, que se decía, y llevar a cabo un proceso de evangelización de aquellas tierras y con aquellos indígenas, que sin duda eran más civilizados que las hordas invasoras, en muchos casos españolas. Así, en su lugar, en el Tepeyac, la orden franciscana erigió la ermita de la Virgen hacia el año 1536. Los indígenas seguían acudiendo a aquel lugar a adorar a la Virgen María, que alguna o de alguna forma ellos seguían identificando con su diosa de siempre. Cuenta la historia que la Virgen de Guadalupe se aparece allí en 1531, coincidiendo con el décimo aniversario de la toma de México. Curiosamente, según cuentan las crónicas, en el Nican Nopoua, en Nahual, escrito por Luis Lasso de la Vega, en ese año se produce la aparición de la Virgen en el centro del Tepeyac, y parece que pudo haber existido una remodelación de la ermita y de su imagen a cargo del arzobispo Alonso de Montúfar en el año 1555, correspondiéndose con los registros aparicionistas de la Virgen de entre 1555 y 1556. Esto, refrendado por los diarios de Juan Bautista y los anales de México y a sus alrededores. En el siglo XVII, Domingo Francisco Chimaltajín sitúa el hecho en el año 1556. Y todo ello nos hace llevar a una de las peregrinaciones quizás más famosas que hay a lo largo de la historia y también que podemos encontrar a lo largo de todo México. Porque, desde luego, la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe es apasionante. Así lo afirma que un testigo de la aparición fue Fray Juan Zumárraga, que posteriormente, en 1533, sería obispo de México. La primera aparición se produce el 9 de diciembre de 1531 al indígena Juan Diego, un converso mexica que estaba en el cerro del Tepeyac. Allí la Virgen le pide al indígena que se construya un templo en aquel lugar. Asustado, Juan Diego corre a contarle su experiencia a Juan de Zumárraga, quien no le cree, refutándole la aparición y exigiéndole pruebas de ello. Juan Diego acude al cerro donde se le vuelve a aparecer la Virgen, quien, partícipe de la petición del fraile, pide al mexica, converso, no nos olvidemos de ello, que corte unas rosas de Castilla del cerro, en una zona seca e inhóspita. Aquello era imposible, no había rosas de Castilla en ese lugar. Y el indio lo hizo, la guardó en su ayate, en su túnica, una especie de poncho, y regresó a enseñar la prueba al fraile, desplegando el ayate para comprobar cómo allí estaban las rosas de Castilla y cómo había quedado grabado en aquel vasto tejido una imagen de la Virgen, la señora que se le apareció al indio en el cerro del Tepeyac, una imagen plana, dibujada o pintada, pero sin rastro de pintura, mientras que las rosas caían por la estancia asombrando a Juan de Zumárraga. Para muchos, en 1531, todo aquello no era más que un sincretismo con la diosa mexica Tonatzin, un culto encubierto que, de alguna forma, solía llevar a indígenas a creer ni más ni menos que en la Virgen. Una ardid, una técnica urdida por los cristianos, Pero igualmente se creía que todo esto también podía haber sido de origen milagroso. Y así se deja constancia en los textos que sirvieron para que la figura del indio Juan Diego fuera elevada a los altares por su santidad siglos después. No exento de controversias, de riñas, se mantuvo mientras que la poderosa figura de la Virgen de Guadalupe era ajena a todas esas trivialidades. En el año 1929, pegamos un salto de 4 siglos, el fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe, Alfonso Marcué, descubrió que la imagen de la Virgen tenía una particularidad. En su ojo derecho parecía existir la figura de un hombre con barba. Aquello parecía solo fruto del azar, pero realizó un estudio concienzudo, inspecciones, estudios ópticos, hasta que no le quedaba ninguna duda. Había una imagen, e informó a las autoridades eclesiásticas pidiéndole en absoluto silencio que se investigara. El 29 de mayo de 1951, José Carlos Salinas Chávez, dibujante, percibe el mismo rostro que Marcué 20 años antes, reflejado en el ojo izquierdo Chávez. ¿Cómo podía ser? El ojo derecho y el ojo izquierdo contenían imágenes comportándose de forma muy similar al ojo humano, pero en una pintura, o una presunta pintura, porque aún la consideraban así. La imagen comenzó entonces todo un proceso de verificación, llegando a conclusiones asombrosas. La primera fue la no existencia en la imagen original de pigmentos pictóricos en la tilma o ayate de Juan Diego, por lo que parecía y parece de origen milagroso. Diferentes son los restos de pinturas en los añadidos de la imagen. La segunda sorpresa fue el estado de conservación que nos podemos encontrar en ese ayate. Una prenda que tiene muy corta duración en el tiempo y que, sin embargo, en esa se contemplaban pues 500 años, 5 siglos. ¿Cómo era posible? 5 siglos en un ayate que como mucho podía haber durado 15 o 20 años. Era asombroso. Sigue siendo asombroso. Más de una veintena de oftalmólogos examinaron la imagen, como el prestigioso doctor Javier Torroella Bueno, el 27 de marzo de 1956, y en su análisis médico certifica la presencia del triple reflejo, el efecto Samson-Purkinje, que es, y os lo explico, característico de todo ojo humano normal vivo, y así afirma que las imágenes resultantes se ubican exactamente donde deberían estar según el efecto citado, y también que la distorsión de las imágenes concuerda perfectamente con la curvatura de la córnea. El oftalmólogo Rafael Torrija Lagoinet volvió a examinar toda la imagen con detenimiento, utilizando tecnología punta para ello. El informe da fe de la existencia de la figura humana en las córneas de ambos ojos, y en ellas se evidencia la ubicación y distorsión propia de un ojo humano normal, notando además una inexplicable apariencia viva de los ojos al ser examinado. Importante el estudio que realiza José Aste Tosman en 1929, que inicia un nuevo estudio sobre los ojos de la imagen trabajando para IBM en el proceso digital de imágenes de alta calidad digitalizadas directamente sobre la tilma guadalupana. Tosman descubre además el primer busto humano y 4 figuras más en ambos ojos. El descubrimiento fue un hallazgo importantísimo, que hablaba a las claras de esa imagen en los ojos de la Virgen grabada en el Cerro del Tepeyac. Tosman publicó sus estudios sobre los ojos en un amplio informe, y la conclusión más importante fue la del mensaje en forma de imágenes que dejó la aparición del Tepeyac, grabada en la tilma, y que las generaciones venideras utilizarían la moderna tecnología para que pudieran descubrirla, y que fue lo más inquietante. Un mensaje para el futuro, tal vez, con 5 siglos, de antelación. Según Tosman, en los ojos se aprecia la imagen de una familia presente en el centro de los ojos de la Virgen. Se muestra también varias figuras humanas que parecen constituir una familia, incluyendo varios niños y un bebé llevado en la espalda de su madre, como se acostumbraba a llevar en el siglo XVI, y que aparece en el centro de la pupila, en este caso, de una forma bastante clara. La imagen de la Virgen de Guadalupe en sus ojos nos muestra también una imagen detallada de 13 personajes. Esos mismos personajes están presentes tanto en el ojo izquierdo como en el derecho. pero imagínense que todo esto es menos de un milímetro. ¿Cómo es posible eso? Todo nos hace llevar a que las dimensiones microscópicas sobre el iris y las pupilas de los ojos hacen imposible un dibujo de ese tipo. Luego también los norteamericanos Philip Callahan y Jody Smith sometieron el estudio a rayos infrarrojos y descubrieron que no había pintura y que el tejido no había sido tratado con nada que lo pudiera conservar. El premio Nobel en química Richard Kuhn realizó análisis químicos en cuyo informe final decía que la imagen no tiene colorantes naturales ni animales ni mucho menos minerales, dado que en aquella época no existían los colorantes sintéticos de la imagen desde el punto de vista que se tiene hoy, que por tanto es inexplicable. El doctor Noss Dolman seguía indicando que es un fenómeno que se puede encontrar en los ojos, que se conoce también como iridescencia, que es una técnica en la cual, bueno, pues no se puede reproducir en manos humanas y que se encuentran reflejados esos ojos de la tilma guadalupana, que sí tienen ese reflejo tan curioso. Por tanto, es toda una escena la que muestra esa particular tilma guadalupana. Se puede intuir incluso un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con barba blanca y cabeza con calvicie avanzada. El retrato también que pudiera corresponderse a Juan de Zumárraga y que nos llega de la mano de diferentes esbozos que hay y bocetos que hay del mismo. Un hombre joven, con toda probabilidad el intérprete de Juan González, un indio con rasgos marcados, con barba y bigote, otra figura en ese manto de lo que es la tilma guadalupana, y una mujer de rostro oscuro y que parece también estar presente en la misma. Por el contrario, en el año 2002, el restaurador de arte José Sol Rosales examinó la imagen con técnica de esteromicroscopia y encontró sulfato de calcio, hollín de pino y colores blanco y azul, y tierras verdes, eso es, de tierras verdes es suciedad, redes hechas con carmín y otros pigmentos, y también oro. Según el restaurador, todos los elementos eran materiales y métodos consistentes con los que en el siglo XVI tenían materia de pintura. Y por tanto, era también una vía que abría y que diría que esa imagen realmente es una pintura. En 1999, el arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, mandó estudiar la imagen hallando en aquel estudio tres capas de pintura. Al menos una tenía iniciales pintadas sobre ella y firmada. Al igual se encontró muchas similitudes con la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El doctor Garza Vardés afirmó que la tela en donde fue pintada la imagen era de cáñamo e hilo, no de fibras de agave como se creía, aunque fue revocado por el doctor Gilberto Aguirre, quien creía que habían sido reforzadas y muy forzadas las conclusiones del doctor Garza Vardés. Igualmente se habla de otras imágenes similares a la de la Virgen de Guadalupe, como la del pueblo del estado de Morelos, donde apareció una imagen muy similar, llevada por dos desconocidos, y cuya caja desataba una fuerte aroma o fragancia a rosas y sándalo. La imagen ha sido venerada desde el 8 de septiembre de 1720, siendo aceptada como una aparición de la Virgen por las autoridades católicas locales. La Virgen de Guadalupe, no obstante, para muchos expertos no es una pintura. La pintura viene derivada de todos los añadidos que se le han puesto con el paso del tiempo, como los rayos, las estrellas, todos esos añadidos. Y por eso, en un análisis en busca de lo que son pigmentos pictóricos, aparecen. Es decir, hay dos imágenes prácticamente, una inicial que no es pintada y una secundaria, pudiéramos llamarla, que sí está pintada, pero que en ninguno de los casos podría explicar la primera de ellas. Es que la imagen de la Virgen de Guadalupe, como la Sábana Santa de Turín, no está exenta de polémica, aunque en realidad no se pueda comprobar, bueno, pues realmente no se pueda comprobar si esa imagen, por el paso que ha pasado y por el, evidentemente, el tiempo, pues sea y se le hayan dado retoques hasta deformar esa imagen inicial. Sea como fuere, hoy es una de las imágenes más veneradas que podemos encontrar en todo México y también una de las imágenes que más incógnitas nos despierta y que sin embargo sigue siendo quizás una de las más veneradas del mundo junto con la Sábana Santa de Turín. Son tres reliquias, las tres reliquias más importantes de la cristiandad, junto a todo un rosario de santas espinas, de paños milagrosos, de trozos de cruz de Cristo, de fragmentos de ropajes de santos e incluso partes de cuerpos de santos que hoy en pleno siglo XXI siguen siendo todo un misterio por resolver y en algunos casos todo un fraude. Pero lo que hemos querido o lo que he querido hoy hacer es una pequeña conferencia en la cual nos acerquemos de forma breve, a modo de guía, a estas tres reliquias tan significativas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación es el profesor Juan Miñarro el que nos habla de las últimas investigaciones sobre la Sábana Santa. Un audio extraído de la conferencia que impartió a tal efecto, por tanto se puede ver la calidad parcialmente afectada, pero que no obstante es de sumo interés. La Sábana Santa, investigaciones y últimos descubrimientos. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Primeramente vamos a ver un poco lo que es el objeto. Empezamos con la Sábana Santa. La síndrome, como se dice, como se la conoce. Síndrología, etimológicamente, lógicamente, es el estudio de la síndrome. Y síndrome, pues, derivado de la palabra griega síndrome, que significa sábana. La síndrome es una sábana, no es un sudario. Lo que pasa es que esta cuestión, pues seguramente después de la charla, pues quede perfectamente clarificada. Durante la historia, pues, en muchos casos, vamos, que esto se trata de muchísimos años, se ha producido siempre una, por no decir, sino una confusión, un paralelismo que hacía, que identificaba una cosa como otra sobre el tema sudario y sobre el tema síndrome. Y de una manera indiferente, y algunas veces incluso un poquito anárquica, se ha utilizado el término indistinto hacia la sábana o hacia el sudario viejo, sudario viejo sábana. Y entonces eso confunde mucho a la gente, porque hay que decir, bueno, el sudario de Turín entonces no tiene nada que ver con el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo sí es verdaderamente un sudario desde el punto de vista etimológico de la palabra, que es una tela pequeña, que sirve solamente para limpiar el sudor, su origen está en la palabra griega sudarión, es una tela de estas características y de tamaño, porque esto es un facsímil del sudario de Oviedo. Es una tela de la que nosotros utilizamos para trabajar, ¿no? Como veis, es casi el tamaño de una toalla de las que usamos para las manos en el cuarto de baño. La sábana, sin embargo, es una síndrome, y lo que vemos ahora mismo van a ser las características básicas de esta tela. Aquí la vemos. Bueno, lo que podemos decir de ella, lo básico es que una tela muy grande, una sábana de 4 metros, concretamente la medida que tenemos ahora, que ahí sale cortada. También es interesante que las palabritas se vean completas. Y no sé por qué no sale. Bien. Mide 4,40 y algo por 1,13 ahora mismo después de la restauración. Es una sarga de lino, con una tela de lino bastante puro. Fijaros que una tela de casi 5 metros por 1,13 de ancho, pues pesa 1.100 gramos. De los cuales pensamos que el 10% es contaminación. Está hecha en la tejida en una especie de espina de pescado que se llama, porque es una sarga a 4. Los hilos que la componen pues, son muy finitos, como veis ahí, 250 milésimas de milímetro. Estas son las características. La torsión en Z, que es una característica también muy peculiar de los tejidos antiguos. Y ahí la vemos entera. los 447,3, esa es la medida actual que tiene la síndrome. Desde el año 2012 se restauró. Se le eliminaron los rendimientos que tenía desde el año 1534 y a partir de ahí pues la síndrome se pudo estirar. Al estirarse, pues lógicamente creció ligeramente de ancho y de largo. Y como veis, eso es la sábana santa. Es una pieza completa, aunque tenga en uno de sus bordes un añadido de unos 8 centímetros, que es del mismo tejido de lino, y que además tiene una costura de dobladillo falso, que se llama, que solamente se ha encontrado una muestra parecida en las ruinas de Masada. Por lo tanto, es de la misma época ese añadido. No sabemos por qué. Es una de las cosas que se está estudiando. Actualmente el doctor Jackson está investigando sobre el tema y probablemente ya tiene una teoría de por qué tiene la síndrome ese añadido. Fue tejida en un telar vertical con pesa. Ese tipo de telar solamente existió hasta el siglo IV después de Cristo, y las características, lógicamente, de la síndrome, pues tienen esa peculiaridad de un tejido antiguo. Algunas veces dice, bueno, ¿y un tejido antiguo puede ser tan grande? Eso me lo han preguntado algunas veces algunos alumnos míos, por ejemplo. Y les digo, bueno, imaginaros si es grande, que por ejemplo en la tumba de Gebelein de la quinta dinastía, hacia el año 2325 a.C., se encontró una sábana que tenía 21 metros de largo. Por lo tanto, esa sería una gran sábana, esa sí que es grande. Pues bien. En la tela lo que vemos son una serie de cosas que los estudiosos, para clasificarla un poquito, para atender un poco lo importante y eliminar lo superfluo, las dividimos. Y decimos que una cosa son las marcas accesorias de la tela, que corresponden con las quemaduras que tiene, que algunas son más antiguas de 1532, otras son de 1532, una serie de arrugas, algunas de esas arrugas son secundarias, otras arrugas son primordiales, que nosotros pensamos que forman parte de la tela casi desde su fabricación. Muchos pliegues, ha estado doblada a lo largo de su historia de muchas maneras, en 48 partes, en 12 partes, en 8 partes, en 4 partes, en 2 partes, en 12 partes, durante toda la historia que lógicamente atesora el tejido. Después tenemos una serie de manchas que forman como una especie de cercos, que son cercos de agua. Ese agua pues provocó esas manchas en el año 1532 en el incendio de Chambéry. En definitiva, no es lo que nos interesa. Estas son las marcas, como ya digo, accesorias. Las marcas esenciales de la sábana pues la compone la impronta o huella de un varón torturado. Se ve claramente que es un cuerpo de un hombre que tiene muchísimas marcas que corresponden con heridas, o al parecer parecen heridas. Hay que estudiar exactamente lo que es, ya lo diremos más adelante. No se aprecia bien a corta distancia, es una característica que tiene esa impronta de ese hombre que se ve opuesto por la cabeza. Es muy sutil, de un color continuo, carmín o malva que le llamamos, y después también veremos si ese color continuo tiene más intensidad o menos intensidad. El caso es que esto es lo que vemos. ¿Y qué parece que es? Pues parece que es un cadáver politraumatizado, presenta signos evidentes de rigor mortis, porque existe incluso una inflamación en el abdomen, que los médicos dicen que puede ser signo de una muerte por asfixia, y después pues el estado de tetanización de los músculos nos revela un intenso miedo. Parece que tiene numerosísimas manchas de sangre por todo el cuerpo. Esta sería más o menos la posición del hombre, dentro, envuelto en esa tela. Y fijaros una cosa muy curiosa. Después os voy a pedir que recordéis lo que estamos viendo en esta imagen, cuando hablemos de los orígenes de la impronta. La imagen anterior mide 1,96. La imagen posterior mide 2,02 metros. ¿Eso qué quiere decir? Nos habla de la postura que tenía el cuerpo. Muchas veces cuando vemos la Sábana Santa nos hacemos la idea de que ese hombre está en posición hierática, como si estuviera firme, de pie, con los brazos extendidos, con las piernas extendidas, como si estuviera estirado. No es así. Ese hombre estaba encorvado. Como podría quedar perfectamente en rigor un cadáver de un hombre que hubiese muerto por crucifixión. Con la cabeza hundida en el pecho y anclada en el hueco de supraclavicular. Y con las piernas, una de ellas más flexionada que la otra, en un ángulo de 110 grados. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo explica lógicamente que una imagen, la imagen posterior, sea más larga, más ancha o más larga que la imagen anterior. La tela tiene más recorrido, lógicamente, en la espalda porque está curvada, y tiene mucho menos recorrido en la parte anterior porque por la inclinación y el encorvamiento, la lordosis lumbar, la cabeza se acerca a los pies. Si esto fuera una obra de un artista, evidentemente, pues había cometido un error importante, ¿no es verdad? Porque si hacemos la representación de un hombre, aunque lo quisiéramos dividir en dos vistas, lo lógico es que le diéramos la misma altura, ¿no? Tanto a la parte anterior como a la parte posterior. No vamos a hacer un cuerpo de 1,96 y a la parte posterior le vamos a dar 2,2. Esto nos habla de una cosa interesante a la hora de valorar lo que es la generación de la información. Pero en definitiva, otra cosa que es importante es que el espacio que hay entre la parte de la frente y la parte de la nuca, a ese espacio los anatomistas le llaman espacio epicraneal, mide 20 centímetros aproximadamente, y eso es compatible con lo que es la distancia de una cabeza humana desde el plano anterior al plano posterior. Es decir, que no es un bajo relieve, entonces no tendría 20 centímetros. Y eso es un indicativo de que ahí pudo haber perfectamente un cuerpo humano real, tangible, con un cráneo característico, con una medida que es posible. Estas son las marcas, vamos, de hecho indican los pliegues que tenía la tela cuando en el año 1532 en Chamberí sufrió el incendio. Estaba dentro de una caja de madera, esa caja de madera, a su vez, la sábana estaba dentro de la caja, de una caja de plata, y la caja de plata es la caja de madera. El incendio llegó a quemar la madera, llegó a fundir la plata y se formaron estas marcas que el fuego pues le da de alguna manera esa geometría tan característica. Cuando vemos la sábana, enseguida vemos esos 22 o 16 rombos que se ven con unas líneas verticales a cada lado, que son unas franjas que la recorren, y eso pues parece ser que está con la Semana Santa pues prácticamente desde esa fecha. Anteriormente no. Si nosotros pudiéramos eliminar todo lo que es manchas de agua y elimináramos las quemaduras, nos quedaría una imagen que está, no sé por qué se ve tan malamente, una imagen de lo que sería el cuerpo completo. Los brazos se perdieron en el incendio. La Semana Santa de Turín, y además la tenemos que significar con ese nombre, porque lógicamente hay muchas sábanas santas, hay muchísimas copias. Tenemos una muy cerca en San Lucas de Barrameda, en Barrolatosa, un pueblo de aquí de Sevilla también. En España había casi unas 200 copias que se han podido casi documentar y se sigue investigando en el tema. Hay algunos miembros del equipo, como es César Marta, que está lógicamente intentando catalogar las copias que hay. El mismo Felipe II nos consta que mandó a hacer 20 copias que se mandaron a Sudamérica. Quiere decir que desde el siglo XV las índones, que ya estaba en poder de los Saboyas, fue copiado muchas veces. Incluso existen copias de la Sábana Santa, como la de San Lucas de Barrameda, que no tienen las quemaduras de 1532. Quiere decir que pudo ser anterior la copia al incendio de esa fecha. En definitiva, lo que queremos decir que está en la Catedral de San Juan Bautista, edificio que está contiguo al Palacio, a la Casa Ducal del Palacio de la Capital de los Saboya, en la Capilla Guarini, realizada precisamente por el arquitecto Guarino Guarini en el año 1694. Hay que decir que la Sábana Santa está lógicamente en Turín desde 1578. Hay una historia, que es la historia europea de las índones, que desde el año 1353 se puede casi seguir pues de día a día hasta nuestra fecha actualmente, ¿no? Este que veis aquí es una imagen pavorosa del incendio que en el año 97 pues prácticamente pudo haber vuelto a perjudicar las índones, pero que de una manera milagrosa se pudo salvar, gracias al heroísmo de un bombero de Turín, que pudo romper con un hacha un cristal blindado que era imposible de que hubiese roto, a no ser que un año antes un rayo raro cayó en Turín en una tormenta, y mira por dónde ese rayo entró por una ventana de la catedral y dio en el cristal antibala que tenía la urna. No lo quisieron sustituir porque vieron que la fisura era muy pequeña. Si lo llegan a sustituir, el año en que se produce el incendio, que es un año después, no habrían podido romper con el hacha el cristal blindado. Estas son de las casualidades, como le queramos decir, que rodean a este lugar. Hay muchas, de este tipo. Aquí exactamente vemos la capilla de las índoles, que es donde tendría que estar y no estaba, porque precisamente se estaba restaurando la capilla, y entonces estaba en la capilla real, justo bajo el palco real, cuando se produjo el incendio. Tened en cuenta que habéis visto la bóveda hundida de la capilla de las índoles en el incendio este que hemos mencionado. Ahora mismo, pues ahí es donde está. Cuando se llega a verla, pues lo que vemos es pues simplemente como si fuera una gran mesa de altar. La sábana está encima, en posición horizontal, y esa mesa de altar no es una mesa de altar cualquiera. Es una estructura que pesa pues prácticamente tonelada y media, con unos sistemas de ordenadores, aparatos que controlan la humedad, la temperatura, atmósfera de gas inerte, y así está desde que se restauró en el año 2002. Y este año, en abril, va a ser la primera vez que se va a poder ver la síndrome restaurada, puesto que la obtención última fue en el 2000 y se restauró en el 2002. Vamos a hablar ahora de los... vamos a decir lo que tenemos claro de la síndrome a través de una serie de hitos. Y simplemente esos hitos, el primero de ellos es la fotografía. A la fotografía le debemos que la Sábana Santa de Turín pasara de ser una reliquia, algo que desde algunos puntos de vista la reliquia estaba muy desprestigiada, sobre todo después de puesto que parecían que eran amuletos, que eran supercherías, que eran cosas que no tenían ningún valor. Eso generó una desconfianza enorme en todo el cristianismo y en todo Occidente sobre el tema de las reliquias. Esa es la realidad. ¿Pero qué sucedió con la Sábana Santa para que abandonara esa zona negra, gris, de una reliquia que puede ser totalmente algo íntimo, que puede ser el juicio de superstería y de cuestiones así raras, ¿no? ¿Qué la hizo abandonar eso con la fotografía? Cuando se hizo la primera fotografía de la sábana, en el año 1898, que la hizo un abogado de Turín, Secondo Pia, aficionado a la fotografía era una técnica relativamente reciente, imaginaba los medios que podía tener este hombre en aquella época, con los negativos de cristal, unas cámaras con los flashes aquellos de magnesio, que aquello pues se llevó toda la noche haciendo fotografías. Le pidió permiso a la Casa de Saboya, fue por la boda de Víctor Manuel III, se hizo una obtención, que era frecuente que lo hiciera quien tenía la síndrome. El caso es que este hombre, con esta cámara que veis ahí, que eso está en el Museo de la Sábana Santa de Turín, fijaros cómo es la cámara, consiguió hacer una fotografía de la tela completa, o sea, lo que hizo fue negativos completos a una distancia importante, y cuando empezó a revelar, se dio cuenta que el positivo, que tenía que haber sido un negativo, salía positivo. O sea, lógicamente la síndrome desde ese momento comenzó a ser un objeto de estudio. Se empezó a considerar que ahí había algo más que una reliquia, porque lógicamente, ¿qué pasaba? ¿Cómo podíamos tener un negativo anterior incluso a la fotografía con la historia que ya atesoraba la tela? El caso es que al Jorge Secondo Pia lo criticaron casi una parte importante de la opinión pública e incluso de la ciencia, que siempre pues, está en el continuo debate entre la luz y la sombra de las síndrome, porque pensaban que aquello había hecho trampa, o sea, que aquello no podía ser, mucho menos. Lo que sí está claro es que muchas fotografías de las que hizo Secondo Pia llegaron a gente tan importante como Isdelà, que fue el primero que, haciendo un estudio sobre la fotografía de Secondo Pia, dijo que aquello tenía un rigor anatómico alucinante y que él mismo podía decir que la tela y esa era una mortaja y que había amortajado a un hombre que había muerto por crucifixión y que podía ser perfectamente pues la imagen de Jesús de Nazaret. Por eso lo echaron de la Real Academia de Ciencias de París y se enfrentó con todos sus colegas. Y este hombre no se podía dudar de él porque lo hacía sin ningún tipo de ideología partidista. Todo lo contrario. No era para nada creyente. En definitiva, ¿qué recorrido parece que ha realizado la Sábana Santa? Pues el recorrido. La historia no vamos a entrar en ella. Sabemos que hay una historia anterior a la estancia en Europa, ¿eh? Esa historia pues es la que la situaría en Jerusalén, después en Edesa, Constantinopla, Atenas probablemente. El caso que hay ahí, una laguna enorme, que se puede completar con documentos indirectos, desde el punto de vista de lo que es un documento histórico, no son documentos directos, hay apócrifos, hay códices y hay iconografía. Y la iconografía sí que es importante. El caso que parece ser que la Sábana Santa, bueno, además que esta foto no sé por qué está colado aquí, porque esta no tendría que estar aquí. Esa la voy a ver después otra vez. El caso que lo que estábamos hablando era del negativo, eso era lo importante, ¿no? Aquí vemos, para que comprendáis bien, lo que se ve en la sábana, aunque esa foto es en blanco y negro, y cómo se ve cuando se le hace un positivo. Lógicamente, para entender la gran dificultad que significaría haber hecho esto en la Edad Media, no tenemos que ver una fotografía de la Sábana Santa en negativo. Lo que tenemos que ver es lo que se ve, y lo que se ve es poquísimo. Y si alguien tuviera que copiar eso, un artista que tuviera incluso habilidades para copiar lo que se ve, le costaría enorme trabajo. Sin embargo, si lo que le pones a copiar es lo fotográfico, la visión fotográfica, ya se ve como si se pudiera hacer algo mejor, porque es coherente. más o menos la luz está en su sitio, la sombra también, y nos dicen que los volúmenes son volúmenes. Ese es el negativo en color. Y como veis, pues sigue produciéndose lo mismo. No se hizo ninguna fotografía más hasta el año 34. Y la hizo Joseph Henry. Este era ya fotógrafo profesional. Y como sabía lo que le había pasado Secondo Pía, dijo que en todo momento quería tener un notario para que se levantaran acta de todo lo que hacía y que no lo pudieran acusar de que había hecho trampa. Muchos dijeron que cuando se hicieran esas fotografías, porque se anunciaron con tiempo, no iba a salir los resultados que salieron en las fotografías de 1898, sino que ya se iba a ver claramente de que aquello había sido truco. Pues señores, no hubo truco, sino que aquello lo que salió fue mucho más claro y mucho mejor. Bien. Otro de los hitos sobre la sábana santa, y que todos habréis oído hablar de ella, pues el descubrimiento del polen. El polen ha estado también muy debatido porque el autor de los estudios del polen es el suizo Max Frey, y Max Frey se desacreditó mucho por el tema de los manuscritos de Hitler, y entonces a partir de ahí pues pensaron que había incluso manipulado los resultados de su estudio sobre la sima. Max Frey interviene en la sábana santa en el año 73 cuando toma las muestras, pero interviene unos años antes. El cardenal de Turín solicita de la policía suiza de Zurich a un perito para que certifique unas fotografías que se iban a hacer en el año 69 de la sima. Y Max Frey fue el que envió la policía de Zurich porque era un criminólogo reputado. Este hombre, cuando llegó allí para certificar que esas fotografías eran efectivamente fotografías de la sábana santa original, fijándose de cerca, se llevó un cuentahilo, empezó a darse cuenta que la sábana tenía polen. Entonces le solicitó al cardenal que le permitiera obtener muestras. Sin embargo, no le dieron permiso, fijaros, estamos hablando del año 69 hasta el año 70. No pasó mucho tiempo, pero tardaron un tiempo. Las muestras, cuando se toman en el 73. Ahí también un lapso de tiempo ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que este hombre empezó a encontrar en todas esas muestras de polen, incluso hizo nueve viajes. Durante 9 años de su vida estuvo viajando e investigando sobre el tema de los pólenes, recogiendo muestras en los posibles sitios por los que podía haber pasado la sábana santa. Aquí lo vemos en la labor de recogidas de muestras. El polen, desde luego, es una técnica de investigación perfectamente admitida por la policía criminal. Si nosotros podemos negar que hemos estado en determinada zona geográfica del mundo, lo podemos negar, pero a lo mejor si no hemos estado nosotros, nuestra chaqueta sí ha estado. Y entonces no podemos negar que la chaqueta al menos ha estado. Porque el polen tiene ese valor de identificación. Tiene lo que se llama, desde el punto de vista de la identificación, un valor biogeográfico bastante, bastante importante. Y el polen tiene también una serie de características. No es que sirvan directamente para datar, pero resulta que hay una serie de características del polen que evolucionan con el paso de los años. De manera que polen parecido a las índoles, en la zona de Palestina, solamente se han encontrado en los estratos antiguos del Mar Muerto, en la zona del Negev. Quiere decir que hay un polen ahí con una mutación. No es polen fósil, que algunas veces se dice en publicaciones que la sábana santa tiene polen fósil. Eso es una barbaridad, no es polen fósil, es polen seco. Y ahora, lo que sí os puedo decir, aquí tenéis los resultados de los estudios de Max Frey, que lo comunica en un congreso. Su publicación sobre el tema no la llega a terminar porque muere antes, eso hay que decirlo también. El caso es que identifica 38 plantas del área del Negev, 18 plantas del área de Turquía, unas 14 del área de Constantinopla y ahora en 13 del área de Francia Central, 16 plantas del área del Piamonte. En definitiva, parece ser que la trayectoria de la sábana santa pues parece que coincide con esos datos que nos daba la iconografía, que nos da los evangelios apócrifos. Pues sí, es compatible. O sea, el polen que tiene parece que está recogido por esta zona, que hay un tránsito por esta zona. Lo que hay, os puedo también de alguna manera informar, bueno, yo creo que lo sabréis, que la cuestión del polen es una cosa totalmente actual de nuevo en la sábana. No es actual de ahora, tiene ya unos años, pero actualmente tanto Alan Wanger de la Universidad de Canadá, como el especialista en botánica Uribarus y Aminoandanin de la Universidad Hebrea de Jerusalén están volviendo a estudiar los pólenes de la sima. Y lógicamente están encontrando pues prácticamente lo que había dicho Maffrey, es decir, que están de alguna manera autorizando el estudio de Maffrey que había sido de alguna manera pues puesto en tela de juicio. Otro de los hitos de la Sábana Santa. Uno de los hitos importantes, pues lógicamente, es la fotografía, que decimos que es un negativo. Bueno, no es un negativo exactamente, se comporta como tal, no lo es. Porque fuera un negativo, lo tenía que ser completo, y la síndone no es un negativo completo. La síndone solamente es negativa desde el punto de vista de la luz y la sombra. Pero desde el punto de vista de la posición, solamente está invertida la parte anterior y no la parte posterior. En definitiva, eso es una observación importante que hizo Julio Marrison, y que es una característica verdaderamente a tener en cuenta. Se habla muchas veces, ¿es un negativo? No es un negativo, sería igual a decir es una fotografía. No puede ser una fotografía porque no se comporta como tal. Bueno, otro de los hitos, esa fotografía, además de ser negativa, resulta que tiene codificada información tridimensional. Si nosotros asignamos un valor numérico a los puntos de luz y sombra de la imagen, resulta que la distancia o la intensidad de luz de esos puntos es directamente proporcional a la distancia que separa la tela del cuerpo. Por lo tanto, cuando eso lo introducimos en un instrumento que se llama analizador de imágenes, en este caso el VP8, diseñado por Schumacher, resulta que devuelve una imagen tridimensional. Esto se hace en el año 77 con una fotografía de la Sábana Santa que se habían tomado en el año 34, la de Giuseppe Henry. ¿Y qué sucede? Pues sucede esto que veis aquí. Testigo del resultado de fotográfico tan alucinante es el doctor Jason y Eric Hamper, físicos y miembros del Instituto JPL, que trabaja para la NASA, y precisamente Schumacher había diseñado con su equipo el VP8 para el estudio de las fotografías que el proyecto Viking iba a mandar desde Marte, y resulta que descubren esto. Una fotografía normal no tiene esa cualidad. Un cuadro, el más bello que veamos y el más realista, ya sea de Murillo o de Velázquez, tampoco lo tiene. Si lo introducimos en un ordenador, lógicamente la imagen que te sale es una imagen distorsionada, que en algunos casos no coincide para nada con los volúmenes reales. En la Sábana Santa pasa eso. Eso hizo que este equipo de científicos solicitaran la posibilidad de hacer estudios a la tela. Precisamente esta cualidad tridimensional fue la que produjo el estudio más importante que se ha hecho de la Sábana Santa, que fue el del año 78, un año justo después. Al Vaticano le costó mucho trabajo dar la autorización porque había una oposición fuerte de muchos cardenales importantes, como aún sigue existiendo. Hay muchos cardenales en el Vaticano que se niegan totalmente a que la síndone sea de nuevo puesta en manos de la ciencia. Dicen que la sábana no es una cuestión de fe y que la Iglesia, por lo tanto, no tiene nada que ver en el tema. En definitiva, estas son reconstrucciones incluso hechas con el VP8 a través de escáneres tridimensionales. Como veis, esto pasa. La fotografía tridimensional es utilizada por el profesor después Tamburelli de la Universidad de Turín, precisamente maestro de Nello Bolosino. Nello Bolosino sigue trabajando en este tema. Y aquí vemos lo que pasa. Bueno, y esto, por ejemplo, algunas veces dicen, bueno, desde el año 77, eso de la tridimensionalidad, seguro que esta vez también hicieron trampa, porque parece ser que aquí siempre el que estudia algo o saca algo de la síndone siempre hace trampa. Al pobre Segundo Pía le colgaron el San Benito, a los profesores Schumacher y Jason y Hamper, pues también dijeron que habían hecho trampa, porque la tridimensionalidad es una cosa, bueno, que eso, pues, en fin, eso tiene que ser por trampa. Bueno, pues resulta que no hace muchos años, precisamente vemos lo que ahora vamos a ver aquí. Si ya esto le doy con la flechita y funciona. Eso es el holograma de Peter Zum. Después de 2 años de trabajo con un programa informático, han conseguido ver cómo el cuerpo de ese hombre flota directamente encima de la tela. Fijaros cómo es totalmente tridimensional. Por lo tanto, la cuestión sigue siendo, pues, absolutamente una cuestión de enigma, como es, lógicamente, de lo que se trata esta semana, de misterio. Esto es un misterio, evidentemente. No hay una manera de generar una imagen así, que tenga esas cualidades. Al menos todavía no lo hemos conseguido. Y algún día no sé si lo conseguiremos. Bien, pues como antes os decía, la tridimensionalidad provoca los estudios del 78, muchas veces esto se desordena, hay quien dice que la tridimensionalidad se descubre después del 78. No, la tridimensionalidad es una cosa anterior, mucho antes, igual que el polen es mucho antes. No tiene nada que ver con el estu. El estu se nace gracias a la tridimensionalidad de las sábanas. Pero en definitiva ahí vemos al doctor Jackson. En el año 78 se consigue un permiso, se desplaza ese camión que veis ahí, toneladas de equipo. Costó muchísimo dinero desplazar esta cantidad de material. Vemos al doctor Jackson en una reunión de trabajo. Tuvieron 5 días para trabajar. Estuvieron trabajando 120 horas en turnos continuos de día y de noche, ¿eh?, para poder conseguir los estudios que se querían hacer. Y la verdad que si os tengo que resumir la cuestión, salieron con más dudas que respuestas. Y algunos del equipo decían que iban a tardar 2 horas en averiguar qué era una pintura. Y que habían hecho un esfuerzo en vano, desplazando tanto material y gastando tantos esfuerzos y medios económicos para ese tipo de hallazgo que se iba a determinar inmediatamente. El caso es que, fijaros, el estudio del año 78 en Turín realizó espectrometría en el visible, espectrometría ultravioleta, infrarroja, reflectografía, fluorescencia, radiografía, termografía, se hicieron análisis bioquímicos, espectroscopia Raman y piroresis. No se hicieron estudios moleculares, pero todo esto se hizo. Se consiguieron más de 5.000 tipos de fotografía. Se hicieron más de 1.000 análisis de tipo químico. Aquí veis, por ejemplo, algunas de esas fotografías, como es la de isodensidad, fotografías ultravioleta. Todo eso que vemos es sangre. ¿Eh? Porque una de las cosas que se hizo investigar es si la sangre era sangre. Eso era bastante importante. Una vez que se vio que, lógicamente, la imagen no era una pintura, fijaros, la imagen, ¿qué es lo que es? Bueno, pues la imagen, ni más ni menos, es muy simple. Es algo que flota encima de las fibrillas que componen el lino. Si un hilo de lino está compuesto por unas 200 fibrillas, pues solamente un porcentaje bajísimo de fibrillas, entre un 2 y un 4% de fibras de las que componen un hilo, están afectadas por un color continuo y constante. No es más intenso en un sitio y en otro más claro, sino que es el color único. Lo que pasa es que donde lo vemos más intenso, como si fuera más color, es porque hay más hilos afectados que están juntos, y nuestro ojo construye entonces un color más intenso, como le pasa, por ejemplo, a los cuadros del impresionismo. Muchos puntitos rojos, puntitos dan un rojo más intenso que si están los puntitos separados. Esa es la imagen. Está solamente en las puntitas, se puede decir, de los hilos. Si nosotros arrojamos una luz por detrás, una luz transmitida, como se llama este procedimiento, si fuera una pintura, lógicamente la luz sería interrumpida en su trayectoria por la solidez de los pigmentos y los aglutinantes. Solamente lo es en la zona donde hay sangre. La imagen no existe. La luz pasa perfectamente como si fuera un velo que no tuviera nada. Por lo tanto, lo que obstaculiza la luz es la densidad de la sangre, que eso sí hay que decir que llega por contacto. La imagen no sabemos cómo llega y solamente, ya digo, está en la superficie. Y eso es precisamente lo que produce la imagen. Es un cambio de color que afecta a las fibras de hilo, de las fibrillas del lino, de cada hilo, esas fibrillas que lo componen. No es una oxidación ácida, no es una deshidratación del lino, eso se sabe ya. Es un cambio de color, simplemente. Como si fuera una reacción aminocarbonila. Es una cosa compleja de explicar, pero eso es lo que dice Ray Roger y lo que está absolutamente ya demostrado. Ahora, eso, ¿qué se puede estudiar? ¿Qué se puede ensayar para que el laboratorio pase lo mismo? Eso es lo que hay que investigar. Lo que sí sabemos exactamente qué es lo que es. No es una radiación que haya desecado el lino y que haya deshidratado la celulosa. Eso no es. Y no es tampoco un color que haya llegado añadido. Eso tampoco es. Bien, la sangre era uno de los temas que había que investigar. Y el doctor John Adler y Heller, pues, fueron los encargados de hacer el trabajo. Después Vaina Bolón fue también otro de los doctores que lo investigó. Ahí vemos perfectamente cómo entre los hilos de lino se ve la forma esa característica, como si fuera un donut, que simplemente y llanamente es un glóbulo rojo. Es decir, se hicieron estudios primeramente para ver si había compuestos de sangre y costó trabajo identificar los compuestos y los elementos de la sangre. Evidentemente, posiblemente porque estábamos ante una prueba o muestra de tejido, o sea, de perteneciente a sangre, pero que evidentemente era muy antigua. Entonces estaban bastante, se puede decir, alteradas o deterioradas las estructuras de la sangre. Lo que sí está claro es que había glóbulos rojos como ese que vemos ahí. Al cabo de unos años, no fue inmediatamente, se pudo identificar que verdaderamente en la sangre, como veis ahí en el tejido, está impactada. Era sangre, y era sangre humana, y era sangre completa, porque se identificaban todos los elementos que componen a la sangre. Aquí vemos al doctor Vaina Bolón, ¿no? Precisamente fue el encargado de la identificación de la sangre, darle incluso un grupo, que es el grupo AB, a través del estudio de la fluoroxamina. Eso de decir que sangre completa era muy importante, porque también se decía que se pudo utilizar sangre para ponerla en la tela, no es sangre de ese tipo. Si hubiéramos utilizado sangre en un bote, esa sangre ya no estaría completa, no tendría los elementos de la sangre. Y entonces decir sangre completa significa que esa sangre sale de un cuerpo, y conforme sale del cuerpo, está saliendo del cuerpo, pues ese cuerpo está manchado, esa sangre llega a la tela. Por lo tanto tiene los elementos de la sangre, la sobrebilirrubina, la bilirrubina, etc. ¿No? Bueno, y una de las cosas más importantes que tiene la síndone a nivel de la sangre es que alrededor de cada mancha de sangre, si la iluminamos con luz ultravioleta, existe un halo, como veis ahí. Ese tipo de halo que hay ahí alrededor, visible solamente con la luz ultravioleta, ¿sabéis lo que es? El medio líquido donde flotan los glóbulos rojos. Es lo que es el líquido del suero, el suero sanguíneo. Entonces, lógicamente, si alguien hubiera utilizado en la Edad Media una técnica para poner la sangre, ¿con qué tipo de método pudo ver o cómo puso el suero? Entonces también en la Edad Media teníamos la técnica de la fluorescencia ultravioleta para poder haber hecho esto. Eso solamente se ve con luz ultravioleta, no se ve de otra manera. Igual que los regueros de la espalda también se ven con luz ultravioleta. ¿Ven? Y el método del carbono 14, que hay que dejarle su espacio porque lógicamente es importante que hablemos de él, pues es otro de los mitos de la síndrome. Antes, al principio ya os comentaba que a partir de las pruebas del carbono 14 en el año 88, pues todos los medios de comunicación, muchas revistas, pues por ahí pues enseguida decían que la Sábana Santa era una falsificación y punto. Y que la cuestión pues quedaba el caso cerrado. Ya no eran importantes las 1000 pruebas que se habían hecho en el año 78, ni eran importantes todos los demás experimentos, sino que un solo experimento anulaba todos los demás. Eso es absolutamente absurdo desde el punto de vista de una metodología científica seria y objetiva. Ningún científico que se precie por una sola prueba que le salga negativa tira 300 pruebas que le podían salir positivas. Eso es absurdo. A no ser que estemos ante el método de los métodos. Si el método del carbono 14 fuera infalible, que no lo es, hay que decir que es un gran método para la investigación y la datación de estructuras orgánicas, pero que tiene un 75% de fiabilidad. Ese 75% de fiabilidad, la mitad de las veces no es problema del método, sino que es problema de la muestra. Y precisamente la muestra de la síndone quizás no fuera la más idónea para ser investigada desde este punto, desde este procedimiento. En definitiva, lo que sale es que son tres laboratorios los que hacen las pruebas. Bueno, el tema de contar este experimento pues tiene mucho que hablar de la cuestión, porque la verdad es que salieron después en la prensa pues noticias enseguida, escandalizándose porque habían cometido errores garrafales. Bueno, en definitiva, lo que dio lugar a esta cuestión no era que se cerrara el caso de la sábana, todo lo contrario. Lo que dio lugar es que se reabriera el caso de la sábana. La Sábana Santa fue investigada incluso con más intensidad a partir de que saliera este tema, porque hubo una serie de científicos que incluso dijeron, bueno, ¿pero por qué? Vamos a estudiar el por qué sale esto. Y entonces ha sido fruto de ponencias, comunicaciones en un montón de congresos que se han realizado posteriormente al año 88 de sindonología, donde se ha tratado y se ha debatido este tema de una manera extensa. Y lo que está más claro ahora mismo es que parece ser, está la teoría de Garza Valdés, se ha hablado de la cubierta bioplástica, eso no es suficiente. La cubierta bioplástica tendría que haber kilos y kilos de bacterias para que un tejido rejuveneciera de esta manera como 13 siglos. Es una barbaridad. No cabe tanto peso de contaminación biológica en el tejido de la Sábana Santa. Aparte se utilizaron unos métodos de limpieza que sí fueron buenos métodos de limpieza. se ha querido decir lo contrario, no. También se ha querido decir que el carbono que se añadió en el incendio en 1532 pudo modificar la historia carbonosa de la tela. No es suficiente tampoco para un rejuvenecimiento de 13 siglos. Esa cantidad de carbono tendría que ser muy grande. No es suficiente. Sin embargo, parece ser, la teoría de Jasson es que dice que la temperatura en la composición del lino pudo verse modificada precisamente por el incendio. Eso es un tema que se está investigando. Pero lo que está claro que parece ser que nada de eso fue lo que pasó. Lo que pasó es lo que Ray Rogers dice. Si nosotros hacemos un estudio con luz ultravioleta pormenorizado de la sábana, la luz ultravioleta detecta precisamente en la zona que se eligió para hacer la muestra, que se cortó en tres cachitos para mandarlo a tres laboratorios diferentes, con la prueba del doble ciego, eso se hizo más o menos bien, resulta que era la zona más rara a nivel de fluorescencia del tejido. Era una zona que por la característica de la fluorescencia era anómala con respecto al resto de la tela. Y mira que la tela es grande. Pues esa zona fue la que se escogió. Y el Ray Rogers, cuando ha estudiado esta zona, lo que pasa es que Ray Rogers murió en el año 2005, no ha podido de alguna manera, salvo a través de su discípulo, publicar de alguna manera lo que su descubrimiento. Esa zona es una zona redetejida, es decir, como si hubiera sido restaurada. No sabemos en qué época, pero probablemente incluso anterior a la Edad Media, utilizando hilos de algodón. Y lo que se hizo no fue coser así. Se descosió el lino, se abrió, y lo que se hizo fue esto. Pero se utilizó algodón para trenzar ahí. Y lógicamente al hacer eso, ese algodón quedó integrado en el lino. Pero como el algodón no tenía el mismo color que el lino, se utilizó alizarina, se utilizó purpurina, hidróxido de aluminio y goma arábiga. Esos elementos químicos están en esa zona. Y esos son tintes antiguos. Es una técnica de tinta antiguo lo que se utilizó ahí para igualar el algodón que se había utilizado. Por lo tanto, parece ser que la desviación del carbono 14, y por eso de las tres pruebas, hay unas que son más antiguas y otras que son menos, las que tendrían más cantidad de algodón, lógicamente salieron como más jóvenes, y las que tenían menos cantidad de algodón salían como más viejas. El caso es que esto parece ser que es hoy día la teoría que se tiene sobre el tema. La Sábana Santa se restauró en el año 2002. Ahí veis, por ejemplo, pues cómo estaba, en qué condiciones, esos remiendos que se pusieron en el 1534, después del incendio de 1532, no se habían quitado pues desde esa época, y había un forro, además, de una tela de Holanda a la que estaba cosida la sábana entera. Por lo tanto, imaginaros que todo eso pues le estaban causando tensiones a la tela, y eso fue lo que el equipo de conservadores de la sábana pues mandó que se hiciera, porque lo aconsejó. Y siguiendo las directrices de ese equipo, la doctora Fleurin Lelver, una de las mayores especialistas o mejores especialistas europeas en el tema de tejidos antiguos, ahí la vi trabajando, pues durante una serie importante de días, porque fueron 35 días, nunca la Semana Santa ha estado tanto tiempo en manos de un grupo de técnicos. Los brasileños se hicieron investigaciones, se hicieron muchas fotos, que después dijeron que no, pero sí se hicieron un montón de fotografías, escáneres se hicieron posteriormente. Fotografías de nuevo se han hecho en el año 2008, pero vamos, en definitiva, lo que sí se hizo fue tomar muchas muestras, más de 200 botecitos hay, medidos totalmente, se sabe de dónde proceden, porque debajo de los remiendos se encontraron cachitos de costritas de sangre, hilos de muchos tipos, en definitiva. La tela ahora mismo pues tiene un aspecto absolutamente distinto, veis la diferencia que hay, para empezar, al no tener los remiendos, pues se ve como quizás mejor. Se hizo una aspiración, se hizo una limpieza al somera, se le pusieron unas tesitas a todo alrededor del tejido, se pudieron eliminar montones de arrugas que tenía la sábana, y de alguna forma pues ahora mismo tiene un aspecto nuevo, aspecto que se verá en Turín cuando se expongan en abril. Incluso cuando se ha podido quitar el forro que cubría la sábana, se ha podido ver la imagen posterior, y es ahora mismo una línea de investigación que está realizando, que está llevando a cabo un equipo de profesores de la Universidad de Pavia, Giulio Fanti y Manuela Marinelli. Están trabajando ahora en lo que le llaman la imagen escondida de la sábana, o la imagen posterior, o la imagen que hay en la otra cara del tejido que no se pudo nunca ver. Y parece ser que en el rostro hay restos de imagen también, y en las manos. Esto es una cosa que es absolutamente nueva. La imagen parecía que nada más que estaba en una cara, y ahora parece ser que puede haber vestigios de imagen en la otra cara. Lo que sí está en la sábana. Bien, ¿qué teorías podemos ensayar? Bueno, si intentáramos explicar la imagen, que este es el gran enigma, uno de los muchos que hay en las vertientes de este problema, el de la edad, es una sola cuestión. Yo creo que la cuestión más gorda no es la edad. Se puede, lógicamente, estudiar la edad por otros motivos y por otros medios que no sea el del carbono 14. Lo que sí está claro es que la imagen es lo principal, es la principal cuestión. Es decir, ¿cómo se formó esta imagen? ¿De qué manera? Entonces, las teorías que hay, pues fijaros, las tenemos ahí más o menos marcadas y se clarifican claramente. Si vemos las que están en la parte superior, la pintura de Macron, el frotado de Mickey y Garlacelli, que este es el último que ha hecho un ensayo en el año, en octubre del año pasado, el bajorrelieve caliente de Pester y la fotografía de Allen. Estas teorías, de alguna manera, con estas de aquí, que es la de la vapografía, contacto y las del volario y esto, pues en realidad estas serían aditivas. Tenemos que añadir un producto a la tela para que se produzca este tipo de imágenes, o pintura, o polvos de pintura, o calor, o unas sales que fueran sensibles, sales de plata, lógicamente, para poder hacer una fotografía. Estas son las técnicas aditivas. Y estas de aquí serían las técnicas reactivas. Vaporografía, contacto de película, ungüentos, almidón, las teorías del herbolario, la descarga de corona, estas son... Y estas de aquí, yo las dejo así un poquito porque digo que son las teorías de teología ficción o de ciencia ficción un poquito. Las que nos hablan de que el cuerpo flotando, de que se hace inmaterial, de que hay una radiación, lógicamente también pueden ser reactivas. Pero en un momento determinado, yo las dejo un poquito ahí en el aire. La cuestión es que cualquiera de las teorías que ensayemos tiene que cumplir estas tres características. La imagen tiene muchas más características, pero estas tres son muy importantes. Frontal igual a dorsal. Quiere decir que la intensidad de la imagen posterior es igual que la intensidad de la imagen anterior. Esto es incompatible con una imagen de contacto, por ejemplo, de un cuerpo que pese. Para empezar, un cuerpo que pesara, de verdad, se aplastaría sobre el tejido. O sea, que también es otra de las incógnitas que tiene la sala. ¿Por qué la parte dorsal no está aplastada? El caso es que la intensidad de una y de otra es exactamente la misma. Superficialidad, como hemos visto, solamente afecta a las puntitas de la fibrilla, de los hilos que componen el tejido. No traspasa, es otra de las cualidades básicas de la imagen. Cualquier técnica que me permita, que no me permita ver por detrás, es decir, que yo ponga una luz y la luz no atraviese, pues lógicamente no me sirve. Entonces las posibles causas las tenemos en estas tres. Aditivas o reactivas, estas son las teorías. No hay más. Vamos a ver las aditivas, un repaso rápido. Pinturas, lógicamente, esa sería la primero que se nos ocurre. Vamos a ver, bueno, yo soy artista, pues entonces me siento de alguna manera señalado, ¿no? Es decir, cuando dicen que la Semana Santa es obra de un artista de la Edad Media, pues yo de alguna manera, además como profesor de procedimientos que soy, pues me pregunto de qué manera podríamos hacer una imagen así. Bueno, pues vamos a ver las pinturas que han hecho los pintores y los artistas. Aquí las tenemos. Lógicamente aquí casi ni luz ultravioleta se falta para ver exactamente ante qué estamos. Con una simple linternita iluminando por detrás, exactamente vemos si la pintura o no lo es. Y hay algunas tan interesantes como esta, que está incluso atribuida a Durero. Y claro, tiene una calidad extraordinaria. Bueno, una calidad extraordinaria tenía Durero como dibujante, pero este dibujo de Durero deja mucho que desear. Evidentemente porque no comprende lo que está viendo, si es que de alguna manera tiene el referente de la cifra. En definitiva, aquí tenemos el original, una imagen desvanecida, que no tiene contorno, que no tiene direccionalidad, etcétera, etcétera, etcétera, que son características de la pintura. Y ahí está. Y ahí la comparamos con otras fotografías, de pintura, y la Sábana Santa siempre en el centro. Bueno, vamos a ver la teoría del frotado de pigmento, que es la teoría de Garlacelli y la teoría de Mickey, ¿no? Este hombre, ahí lo veis, con su muestra, que por cierto, esto se hace relativamente fácil, con un bajo relieve de la Sábana Santa. Primero hay que hacer un relieve para poder hacer una pintura. Fijaros, es un poquito raro, ¿no verdad? Tiene que trabajar un escultor para que pueda hacer una pintura un pintor. Si no tenemos el relieve, lógicamente, pues no sale así. ¿Por qué no sale así? Porque una cara, si se hace por contacto, nosotros, imaginaros que lo hacéis, flotaros la cara con una cosa que sea en pigmento, os ponéis una tela encima, y cuando levantáis la tela, os sale una cara monstruosa. Porque le pasa lo que se llama el efecto Mercator. Se expande la imagen, lógicamente. Para que no pase eso hay que trabajar en un bajo relieve. Este hombre ha hecho un bajo relieve primero, lo han encargado a un amigo, y lógicamente ha hecho esto. Y lo hace con una cara, no hace un cuerpo doble. el experimento de Carnacelli. Esto también le han dado bastante cobertura en los medios de comunicación. Año 2009, este hombre que es profesor en ciencia física, que es doctor en física, creo, resulta que dice que es capaz de poder hacer una Semana Santa, pues cada, a lo mejor una o dos Semanas Santas a la semana es capaz de hacer. Después de 10 años de estudio, este hombre ha descubierto la piedra filosofal en un instante. Y la hace como la podría haber hecho un artista de la Edad Media, utilizando inventos naturales con tierras, minerales, que era lo que se utilizaba en la Edad Media. ¿Bien? Y hace eso que veis ahí. Para la cara utiliza un bajo relieve y para el cuerpo utiliza a un modelo del natural. Y como veis, se ven los contornos, se ven precisamente dibujados, y la cara, lógicamente, pues se ve que no tiene deformación, mientras que aquí, para que no haya deformación, solamente le ha puesto el pigmento a los volúmenes salientes y no a los entrantes. El caso que eso es el resultado, si comparamos la Sábana Santa, la comparamos con la imagen de Carnacelli, como veis, los contornos, ¿habéis visto cómo se ven las líneas? Aquí se desvanece todo y aquí no se desvanece nada. Eso está endurecido. La verdad que hay que decir que la ha hecho muy bien. O sea, que a nivel así de simple vista, tú la ves y dices, nieta, sí que parece la sábana. El color, la sangre, las quemaduras, es que lo ha reproducido todo. La verdad que la ha hecho muy bien. Pero lógicamente, desde el punto de vista de la objetividad científica, deja mucho que desear. Porque esto no puede ser igual a la sábana. Se parece. Para que sea igual, tiene que tener todas y cada una de las características, y las más importantes son las que hemos dicho antes. La superficialidad, que no traspase, y que, por ejemplo, la imagen dorsal sea igual que la imagen frontal. Esto menos más que ha hecho la imagen frontal, no ha hecho la imagen dorsal. Y si comparamos un rostro con otro, aunque hayan partido de un bajo relieve, como veis, las diferencias son tremendas, ¿no? Se ven los contornos, se ven endurecidos. Aquí la vemos, y si la comparamos con la fotografía del artista del siglo XVI, esta es la que está atribuida a Durero. Vemos la Semana Santa de verdad, y la verdad que deja mucho de ver. Pero en definitiva, aquí comparándola con la fotografía ortocromática, si la comparamos con la ortocromática, entonces los resultados ya son mucho más disparatados. Hay una desviación enorme entre el original y la copia. Bueno, las técnicas reactivas, pues claro, esto es muy interesante. Posiblemente pueda ser que la Sábana Santa se originase por una reacción desconocida de vapores, de gases, vete a saber qué. El caso es que estas teorías sí pueden ser que tengan más cabida que las teorías aditivas, porque no hay adición en la síndrome, pero lo que no sabemos es si hay una reacción que la explique. Vamos a empezar por las reactivas, por ejemplo, viendo la teoría de la vaporigrafía, positivo, negativo, las teorías de Paul Vignon, con experimentos del profesor Judith Acordiglia, y las teorías del sudor de sangre y suelo fisiológico del doctor Sebastiano Rodante. Una vez más, si la comparamos con la imagen sindónica, pues lógicamente la percepción de la imagen sindónica nos deja un poquito de lado. Las teorías reactivas, pues seguimos con el efecto Wokinger, el llamado efecto herbolario, o los experimentos del doctor Román, expuesto por el doctor Nero Bolocino en los cursos de la síndrome en la Universidad de Córdoba. La teoría del calentamiento, teoría reactiva. Si nosotros cogemos un relieve, la teoría de peces, y calentamos el bajo relieve, le ponemos la tela encima, presionamos la tela, podemos conseguir que nos dé una imagen. Pero ¿qué pasa? Que el calor traspasa, y además el calor emite fluorescencia ultravioleta. Si fuera una imagen térmica, sería fluorescente. Eso, si lo hacemos con una plancha, iluminamos la quemadura de la plancha con una luz negra y vemos que la quemadura es fluorescente. En la sábana solo es fluorescente. Las quemaduras y los halos de suero que hay alrededor de la sangre. Bueno, la teoría de la fotografía de Allen. La teoría de la protofotografía, pues bueno, se sabe ya casi, incluso algunos dicen ya, que Leonardo da Vinci es el que la hizo. Que incluso es un autorretrato suyo, una fotografía de su rostro, el que sale en la síndrome. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa en este tema. Hay que hablar de que Allen hace una reproducción muy buena también. El experimento, la verdad, que es impresionante, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer? Construye una cámara oscura gigante, veis esa escultura que hay ahí, la proyecta durante un tiempo, y aquí lo vemos al hombre posando con su resultado. Aquí veis lo que ha conseguido. Vemos en lo que es el negativo y aquí lo vemos en positivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay cosas que son muy claras. La imagen hace sombra, lógicamente, porque es una fotografía. Y una fotografía se produce por la luz que refleja el objeto. Luego, la luz que refleja ese objeto da lugar a que hay sombra y hay luz. Y entonces, lógicamente, hace sombra, tiene plata, y eso se puede ver perfectamente, lo que sea con la investigación, y es luz refleja, no es luz 3D. No tiene información tridimensional. Y vemos que hay partes iluminadas. Bueno, y ya, por ejemplo, si añadimos a este tema la cuestión de que en la sábana santa no solamente se ven las partes superficiales, sino que también parece que se ven estructuras óseas, como veis ahí, se identifican perfectamente los dientes con sus correspondientes alveolos, 22 piezas dentales, parece que el esqueleto del rostro está ahí subyaciendo debajo de la cabeza, debajo de esa impronta, y entonces eso es lo que lo hace un poquito más peculiar todavía. Las manos, pues también se puede ver perfectamente que existe ahí, como veis. Si nosotros vamos superponiendo la imagen de la sábana santa con el esqueleto de esa mano, vemos que los huesecillos del carpo y las falanges se ven perfectamente, como si fuera una radiografía. Se ve lo que hay debajo. Y esto es verdaderamente insólito. Esto sí que es un enigma. Porque si todavía podríamos ensayar cómo hacer la parte superficial de un cuerpo, ahora intentar explicar cómo se puede ver lo que está debajo de la superficie, eso es mucho más fuerte. Y otra cosa que veis, esto se ve en la fotografía en positivo, que lógicamente es negativo. Esto que veis aquí no es una mancha de sangre. Fijaros qué es. Ahí tenemos un dedo. El pulgar que está debajo. Los pulgares no se ven en la sábana, están opuestos, pegados a la palma de la mano. Entonces, mirando la mano desde arriba, no deberíamos de ver el pulgar. Sin embargo, esa imagen que se ve ahí corresponde a la posición clara de un pulgar y se puede superponer perfectamente, con toda su estructura anatómica. Bueno, pues la verdad es que desde la ciencia nunca podemos decir. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿qué es la sábana santa? No podemos decir qué es, podemos decir lo que no es. No es una pintura, no es una imagen aditiva, posiblemente sea una imagen reactiva, aunque lógicamente no encontramos una respuesta satisfactoria a todas las características de la imagen. Esa es la realidad. Y eso es hasta lo que podemos hablar de la simla. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido, ya por lo que es el sudario Oviedo. Otro enigma. Porque no es tan grande el enigma en el sudario Oviedo, ¿no? No es verdad. Por eso quizá no sea tan famoso, por eso quizá no lo conozcamos. El pañolón de Oviedo, como se le dice, no es una santa faz. Para muchos devotos es mucho más importante la santa faz de Jaén o la de Alicante que el pañolón de Oviedo, que siempre ha estado relacionado su historia a un arca santa. Y parece ser que ha estado más tiempo en el arca santa que fuera del arca santa. Lo que sí es cierto es que el pañolón de Oviedo es una tela de lino tenida en tafetán. El tipo de telar exactamente de las mismas características que la síndrome, contaminación de algodón exactamente igual que la sábana santa, porque en ese telar también se tejió algodón. Hay que decir que en Europa solamente se tejió algodón hasta el siglo XVI, como voy a decir que posiblemente estos dos lienzos no provengan de Europa, sino que estuviesen elaborados por el tipo de contaminación de algodón, que el algodón es el Yusipium herbaceum, parece ser que procede de la zona de Palmira. Eso a nivel de tejido se ha estudiado muy, muy profundamente. Lo que sí está claro que es una tela que, como veis, no tiene nada que ver con la sábana. La veis que es muchísimo más pequeñita. Lo que os decía antes, sudarión, suderá, y significa una tela para limpiarse el sudor. Que los judíos la utilizaban, los hebreos, y la llevaban amarrada al cuello o a la muñeca. Y en la Enciclopedia Universal Judía se recoge el precepto de que a los crucificados, por ejemplo, a las personas que morían de una muerte violenta, sangrante y con el rostro deforme, que se les cubriera el rostro con un sudario. Eso es un precepto. Lo cual quiere decir que posiblemente este sudario, dice la tradición legendaria, que es de Jesús de Nazaret, igual que la sábana santa, pues evidentemente, pues lógicamente, el Centro Español de Sinología lo tiene que estudiar. Es coherente que se estudie, puesto que si de esta tela se dice que fue también de Jesús de Nazaret, nosotros estudiamos al Jesús de la historia, no estudiamos a otro tipo de Jesús, sino al de la historia. Y si Jesús verdaderamente existió y es un personaje histórico al cual no se le puede negar que hecho, no nos debe de escandalizar que se puedan conservar todavía en la tierra huellas materiales de su de cosas que hubiesen pertenecido a él. Entonces, si se dice que el sudario de Oviedo también fue de él, vamos a estudiarlo, a ver si es verdad. Y entonces aquí tenemos la diferencia entre una cosa y otra. Aquí vemos la imagen del anverso. Como veis, si no se explica esto bien, pues nadie entiende qué es lo que estamos viendo, de dónde procede, dónde está aquí el rostro, dónde está aquí la cara, dónde está aquí que es lo que se ve. Esto es una tela, un trapo, como dice nuestro amigo, el presidente del Centro Español de Sinología, Jorge Manuel, dice, esto es un trapo viejo, arrugado, sucio, que si nos lo encontramos por la calle le pegamos una patada y no se nos ocurre ni tocarlo. Y es la verdad. Si no fuera porque está en un arca de plata, que se hace a partir de 1113, pues verdaderamente diríamos que no tiene ningún tipo de valor. Este es el reverso, que está, hay que decir que aunque se le llama reverso, este es el nombre que le dieron los clérigos de la Catedral de Oviedo, porque esto verdaderamente es el anverso de la tela, y esta es la parte que estuvo en contacto con un rostro que sangraba. Aquí vemos el rostro, la frente, la nariz, la boca, el mentón, un ojo muy inflamado, la sangre lo recorrió como si fuera una isla, es el ojo derecho, esta parte sería el izquierdo, aquí vemos la nuca, esta parte de aquí serían las heridas de la zona occipital, y esta mancha en forma de mariposa se produce porque la tela, de ahí esta de simetría, la cosen a la coleta o al pelo recogido atrás. Como la tela la ponen doble, este es de simetría, explica la simetría de esta mancha, pero por aquí es por donde entra la sangre. Y aquí vemos esos borbotones que salen por la nariz, por la boca. Si comparamos las sargas de lino de la sábana santa con la del tejido de los sudarios de Oviedo, vemos que esto es una sarga en espina de pescado y esto es un tafetán. Pero el lino, fijaros, es pues de las mismas características, el mismo lino se puede decir, y además la torsión en ceja es característica y común de ambos ríos. La trayectoria del sudario de Oviedo, pues fijaros, si la sábana santa parece que sale de Jerusalén y hace esto, el sudario de Oviedo sale de Jerusalén, el arca santa es lo que se habla siempre, parece que llega a Alejandría, de Alejandría a Cartago, de Cartago a Cartago Nova en España, y después de ahí parece que va a Sevilla, y de Sevilla a Toledo, Toledo, Monte de Asturias, y después Oviedo, cuando se funda la ciudad de Oviedo y Alfonso II el Casto manda a construir la Cámara Santa en su palacio. Esta es la historia del arca, el arca santa. Bien, aquí es donde se conserva, aquí veis la Catedral Gótica de Oviedo, la Cámara Santa es todavía el vestigio románico que queda, aquí la vemos, Bien, y el sudario de Oviedo, hombre, hay menos hitos. Aquí no se puede hablar de negatividad, no se puede hablar de tridimensionalidad, esto es muy simple, esto vamos a acabar rápido. Porque el sudario de Oviedo, pues realmente lo que es lo que es. ¿Tiene manchas de sangre? Pues sí señor, tiene manchas de sangre, se han estudiado. Hay que decir que la han estudiado dos equipos independientes, el equipo italiano y el español, y ambos llegaron a la conclusión de que estábamos ante sangre humana, sangre completa, y además grupo B. Y eso se ha corroborado en dos tipos de análisis distintos por equipos diferentes. El doctor Vaina Bolón y el doctor Delfín Villalay. El polen. Hay que decir que el sudario Oviedo se investigó con respecto al polen y lo investigó Max Frey. Cosa curiosa, ¿no es verdad? A través del señor Giulio Ricci, en el año 77, invita a Max Frey a que se pase por Oviedo para poder coger muestras del sudario. Max Frey nos consta que fue a Oviedo, cogió muestras y publicó en un congreso que había encontrado muestras de dos plantas de Palestina. Lo que pasa es que el estudio de Max Frey se ha perdido. Nadie sabe dónde está. Ni lo conserva en la Catedral de Oviedo, ni lo tienen aquí. Por lo tanto, eso que se publicó en un día y se dijo que había pasado así, no hemos podido ni encontrar las muestras ni encontrar los manuscritos de Max Frey directamente hablando de esta cuestión. Entonces, realmente el sudario de Oviedo se ha vuelto a estudiar por la doctora Ferrara, tanto para el primer congreso internacional que se hizo de él como para el último que se hizo en el 2007, y tenemos que decir abiertamente que no se ha encontrado polen de ningún tipo. Es decir, que si Max Frey encontró polen de Palestina, pues no sabemos de dónde lo consiguió, y a lo mejor dio la casualidad que cogió los últimos granos que había. Y es casi coherente si pensamos que casi toda la historia que se reconstruye del sudario de Oviedo hace referencia a un arca santa con reliquias. Y el sudario formaba parte de las reliquias, por lo tanto estaba dentro de un arca. Y nadie tuvo interés en verlo porque no se veía nada. Por lo tanto, mucho tiempo estuvo guardado y muy poco tiempo expuesto para que le cayera polen. De hecho, no se ha encontrado todavía ni siquiera polen de Asturias. Y fijaros si sabemos que como mínimo desde el siglo prácticamente 9 se encuentra en Asturias. Pues si está en Asturias del siglo 9, ¿cómo es que no tiene polen? Pues no tiene. No se ha encontrado nada todavía. Se sigue investigando, se han hecho aspiraciones, se están estudiando, pero no se ha encontrado nada. Lo del grupo sanguíneo es muy importante. Aquí vemos las muestras de sangre que se han analizado por los procedimientos usuales para identificar el grupo sanguíneo. El doctor Paina Bolón dijo en una entrevista que le hicieron que había una entre 1000 posibilidades de que se volviera a encontrar el grupo AB en el sudario de Oviedo, y se encontró. Hay que decir que es un grupo que abunda poquísimo en poblaciones europeas, entre un 2 y un 4%, mientras que es un grupo muy abundante en la zona de Palestina. Tiene un valor identificativo importante, pero eso tampoco quiere decir nada. Se ha investigado por el método del carbono 14 en dos ocasiones, con una diferencia de 9 años. El equipo que lo hizo primero fue el equipo italiano, y el equipo que lo ha repetido después ha sido el equipo español para el segundo congreso internacional del 2007. Se mandaron unas muestras, esas muestras las cogimos nosotros, se llevó una cadena de custodia rigurosa, porque las otras no sabíamos en qué condiciones habían estado custodiadas, por eso se hicieron nuevas muestras. Aquí veis el trocito que se cortó, aquí veis lo que se le mandó a Beta Analytics, unos laboratorios de Florida. Se le mandaron las muestras, se mandaron muestras también de comprobación de diferentes tejidos que ofreció el Museo de Artes Decorativas de Madrid, y en definitiva los resultados que volvieron a salir fueron los mismos que se dieron hace 9 años, siglo 7. Una desviación, poquita desviación, pero siglo 7. Luego, la datación que sale del sudario de Oviedo, pues prácticamente coincide con la época en la que llega a España. Pensamos que pues llega a España en el siglo 7, a través del norte de África, y ya está, eso es lo único que podemos decir. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, quiere decir que esto hay que estudiar por qué sale el resultado. Lo que sí es verdad que Beta Analytics nos dijo que parecía que el sudario estaba muy contaminado y que podía tener una contaminación de ácidos grasos, y que precisamente en las técnicas de limpieza que se utiliza es muy difícil eliminar de la celulosa los aceites que han podido contaminarlo. Entonces, hasta ahí podemos llegar en lo que es la datación del carbono 14. Esta prueba es absolutamente espectacular, fijaros. Si no os lo explico, evidentemente, pues parece que estamos viendo un gráfico y ya está. Bueno, ese gráfico es una huella digital. A esto se le llama reflectancia de infrarrojo. Se utiliza para la investigación de obras de arte y de muchas cosas, materiales, que sabemos exactamente cómo se comportan por unas curvas que veis aquí, unos picos, que hablan de enlaces de oxígeno con hidrógeno, hidrógeno con carbono, carbono con oxígeno, y nos dicen aquí una serie de pautas, como veis. Aquí veis una curvita más baja y una curvita más alta. La más baja es de un lino normal y la más alta es del sudario de Oviedo. Como veis, aquí van bien, aquí se desvía. Pero cuando llega a esta zona, en los dobles enlaces de carbono con oxígeno, el sudario de Oviedo da un salto a la derecha. Y eso es imposible. Desde el punto de vista del lino que conocemos, que el único que conocemos es el planeta Tierra, toda reflectancia de infrarrojo que se haga sobre el lino, da igual la especie, tiene que dar la misma curva. Los picos pueden subir, pero el desplazamiento no tiene sentido. Aquí no tiene sentido. Eso se descubrió 2 semanas antes del Congreso Internacional del 2007. Estamos investigando en el tema y no estoy autorizado para decir exactamente nada sobre la cuestión, porque todavía no tenemos nada que decir. Pero es inquietante lo que se puede llegar a decir. ¿A qué nos dirige la cuestión? Solamente se podría explicar una situación así si de alguna manera las moléculas del sudario o del tejido de lino serían afectadas por algo que no sabemos qué. Exactamente igual, lógicamente, una de las primeras cosas que hemos exigido es que se haga esta prueba con el lino del sudario, bueno, no sudario, de la Sábana Santa de Turín. Sería muy importante ver si el lino de la Sábana Santa de Turín le pasó lo mismo a nivel molecular y tiene un defecto de las mismas características. Bueno, esto intenté explicar su ácido Oviedo, lo hizo, el primero que lo hizo fue Giulio Ricci, Alan Wander. Hay que decir que Giulio Ricci se equivocó de cara, utilizó la cara que no es, porque era la que veía más limpia, le decían el anverso, bueno, pues era esta. Pero en definitiva, quien verdaderamente sabe cómo se utilizó el sudario de Oviedo es el equipo ELICES, que han sido los pioneros en la investigación. El sudario este envolvió el rostro de este hombre y parece ser que en posición vertical, después de una hora de haber fallecido, le cubrieron la cara de esta manera, pero por cualquier tipo de motivo no le dieron la vuelta completa, sino que la pusieron doble. Aquí parece que había un obstáculo o algo y se la liaron de esta manera. Y lo cosieron con hilos de vino de tres clavos a la cabeza de esta guisa. Después llegó un momento, al cabo de aproximadamente una hora, en la que este cuerpo es cambiado de posición vertical pasa a decúbito prono lateral derecho, se lleva más de media hora en esa posición con el sudario pegado tal como estaba, en esta posición, y llega un momento en el que se lo quitan, le cubren toda la cabeza y le hacen un nudo en la parte superior. De esta manera es transportado durante aproximadamente unos 10 minutos, hay unas manos que quieren sujetar la tela sobre el rostro, las manos dejan manchas, y esto es una prueba de las arrugas que tiene. ¿Veis? Esas arrugas son las que nos llevan al nudo. El nudo es una cosa que se deduce precisamente por las arrugas estas que marcan el lino. ¿Sabéis que el lino es muy difícil de planchar? Las arrugas permanecen. Fijaros los vestigios de esos hilos de lino de tres cabos que mantuvieron cosido esta tela a esa cabeza de ese hombre que tenía pelo largo, barba y bigote durante aproximadamente una hora. Con estos hilos de lino le cosieron la tela al pelo. Y si alguien dice que es difícil de coser una tela a un cabello, lógicamente si el cabello está limpio, pues sí, es difícil. Pero si nosotros cogemos un cabello, lo llenamos de suero, sangre, sudor, y eso se ha hecho con la hija de César Barta, que la pobre sufrió el martirio en honor y lógicamente a la ciencia, de alguna manera, y se le pudo coser perfectamente una tela al cabello utilizando hilo, sin ningún tipo de problema. Lógicamente, porque ya aquello no era cabello, sino que era más bien una especie de escoba. Si nosotros comparamos la Sábana Santa con el sudario de Oviedo, lógicamente esa línea de investigación es una línea absolutamente nueva. Bueno, ya empieza con el primer Congreso Internacional de la Sábana Santa, aunque hay que decir que el primero que lo hace vuelve a ser Giulio Ricci, y Alan Wanger, también es uno de los primeros que comprueba. Pero, lógicamente, el equipo español, a través de lo que es el hélice integrado, en este equipo está el equipo italiano y el equipo americano, están ahora trabajando los tres equipos. Les puedo decir que de hecho estamos trabajando en esa línea de la comparación del sudario y la Sábana Santa, porque parece ser que hay un porcentaje, y además totalmente cifrado ya, en el 75% de coincidencia de los puntos sangrantes de la síndrome y del sudario. Hay núcleos de coágulos que no están en la sábana y están en el sudario. Luego hay que decir que una tela llega antes que otra. ¿Cuál llega antes? El sudario. El núcleo de esos coágulos estaban frescos o más frescos cuando llega el sudario se queda con ellos, y cuando lógicamente llega a la síndrome, pues ya no están los núcleos. Y eso es una cosa que se ve claramente en la sábana, y cuando buscamos esos núcleos que faltan están en el sudario de Oviedo. Y la verdad que esto es una de las cosas más impresionantes que se puede determinar de la comparación de estos viejos. Claro, lo que estamos haciendo actualmente es comparando fotografías a escala 1-1, y todavía no hemos podido trabajar directamente con facímiles de la sábana, ni siquiera con escáneres. Eso hay que decirlo. Entonces, pues permanecemos todavía a la espera de que esto se pueda resolver positivamente. Bien. Y una de las vertientes de este misterio, lógicamente, apunta a un personaje. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a la Sábana Santa, que apunta directamente a Jesús de Nazaret, y esto tiene muchas implicaciones, incluso en la actualidad, desde siempre las ha tenido. Y entonces estas implicaciones pues nos llevan a las disyuntivas y a los dilemas que padecemos, ¿no? De alguna manera. Lo que sí está claro es que la ciencia no puede responder a lo que es, a quién es el personaje. Lo que sí podríamos es ver cómo era. Es decir, y el ver cómo era es una de las cosas en las que estamos trabajando, y precisamente es uno de los motivos que explica que un escultor pues esté incluido en un grupo de investigación de este tipo. Lógicamente un grupo de investigación multidisciplinar, y tiene sentido que haya artistas, porque los ha habido en otras épocas. Y el objetivo de que haya artistas es que puedan interpretarse los datos que dan los antropólogos físicos, los médicos forenses, y podamos llegar a un retrato de esa persona. Lo que sí está claro es que tanto el sudario de Oviedo como la Semana Santa de Turín nos dan una visión de la pasión absolutamente nueva. Bueno, nueva desde el punto de vista del arte, ¿no? Porque claro, el arte occidental y oriental, en mayor medida, las representaciones cristíferas de la pasión, pues están de alguna manera llenas de lo que se llaman, o podemos llamar, estampas piadosas, porque nos invitan a la oración y nos eliminan el sufrimiento en gran parte de lo que pudo ser la realidad de una pasión, tal como nos la describe la síndrome o como nos la describe el sudario de Oviedo. Cuando vimos las películas de Mel Gibson, yo creo que muchos decíamos que era una barbaridad, que qué barbaridad, que se había pasado, que qué gore, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero verdaderamente todo está en la sábana, y aún es más cruel lo que se puede ver en la síndrome. Entonces no es nada alucinante lo que vemos en ella. Lo que sí está claro es que si nos queremos acercar a la identidad de este personaje, aparte ya de lo que es la pasión, cómo era y quién, que son las grandes preguntas, solamente os podría poner lo que estoy trabajando actualmente, aunque esto es lógicamente para capítulos de otra historia, que es de alguna manera ver cómo podría ser este hombre. Los artistas lo han hecho ya en más de una ocasión, es decir, hay antecedentes como el retrato de Celina Martín, que es una monjita, la hermana de Santa Teresa de Lisieux, que lo hace en 1904, o lógicamente del pintor Armenio Ajemian, que es muy famosa también esa pintura, o los trabajos de que hicieron, por ejemplo, Giulio Ricci, del Cristo de Ricci, o por ejemplo los de Mattei y de este Trigueros, por ejemplo, el malagueño, el pintor Trigueros, que también hace un trabajo sobre las síndrome. O sea que hay muchos antecedentes que hablan de que los artistas han trabajado sobre este aspecto, de ver cómo sería el hombre de la sábana, que lo vemos muy claro en la fotografía que nos ofrece el rostro de la síndrome en todos sus detalles. Podemos llegar a esta conclusión que además es un procedimiento del que hemos desarrollado. Claro, esto si puedo y otro año tenéis a bien de invitarme, pues quizás pueda venir simplemente a hablaros de esta faceta de mi trabajo, que no es el caso de hoy, ¿no? El caso es que esto se llega no porque se modele directamente a través de la sábana santa, como hace cualquier artista viendo una foto y simplemente interpreta, sino que se desarrolla un procedimiento objetivo para dirigir todo el procedimiento escultórico, de manera que podamos elevar tridimensionalmente de la imagen de la síndrome a lo que es la imagen escultórica. El problema es que sale esto. Ese es el retrato, y ahora vamos a ver cómo de la síndrome pasamos a un rostro tridimensional, donde ya lo vemos con los efectos del martirio y de la tortura, la inflamación, la deformación del tabique nasal, etc. Y bien, aquí tenéis la dirección del Centro Español de Sinología. La página web está ya reformada y yo creo que ya está abierta, porque la presentábamos, me parece a mí, que era esta semana, creo que había una reunión de socios. Y después tenemos la página internacional, que es una de las más completas que hay también. Bueno, simplemente esta frase, pues la he querido poner. Este es Gide Lax, que fue el primer científico, médico, un hombre que desde el punto de vista de la objetividad quiso estudiar las fotografías que le llegaron de Secondo Pia. Y fijaros cuál es. El texto lo dirige a una revista científica. La fecha del texto es el 12 del 4 del 1902. Y dice: han hecho innecesariamente una cuestión religiosa de un tema de que por sí es meramente científico, con el resultado de que las pasiones se han avivado y la razón ha sido desviada. Si se hubiese tratado de Sargón de Aquiles o de un faraón, a nadie se le hubiera ocurrido poner objeciones. Al hablar de este tema he sido fiel al verdadero espíritu científico, buscando tan solo la verdad, sin preocuparme a lo más mínimo si eso podía perjudicar los intereses de alguna ideología. Yo reconozco a Cristo como personaje histórico y no entiendo por qué hay personas que consideran escandaloso el hecho de que sigan existiendo huellas materiales de su vida. Todavía sigue pasando lo mismo que en el 1902. Y este hombre además, pues lo que quiso hacer fue averiguar qué es la Sábana Santa, que es lo que queremos hacer nosotros. El equipo español del Centro de Sindonología, el equipo de investigación o los miembros en sí del CES, ninguno somos apasionados de la cuestión, claro que sí, por el misterio que en sí encierra, pero no somos gente fanática que os quiera meter en la cabeza a la fuerza, aunque sea con un embudo, que la Sábana Santa es auténtica o que el usuario ídolo es. No, señor. Para nosotros no son el fin único, son el medio para conseguir conocimiento. Y lo que queremos es saber si son auténticos. Porque si lo son, nos pueden dar, lógicamente, información. Y si no lo son, cuanto antes lo queremos averiguar, lógicamente, para no perder más el tiempo. Yo empecé en el año 2000, ya llevo 9 años perdido de mi vida. Si verdaderamente estas cosas no son auténticas, yo quiero saberlo ya. Y es lo que me interesa, conocer, lógicamente, la verdad. Y lo que estamos investigando es la verdad. Y no nos preocupa a qué ideología pueda afectar. Si descubrimos verdaderamente que no son auténticos, evidentemente la información que nos van a dar es nula, y entonces los consideraremos iconos, a como tales iconos que son. Le deberemos la información como se lo debemos al gran poder, y no es auténtico, como se lo debemos al Cristo de la buena muerte o al Cristo del amor. Son simplemente representaciones. Y si esto lo son, pues lógicamente cuanto antes lo averigüemos, pues lógicamente mejor. Esto es una bibliografía básica sobre la Sábana Santa, bibliografía básica sobre el Santo Sudario. Hay poquito, no hay tanto como hay de la síndone. La síndone es más de un siglo de investigación científica, los estudios son 20 y tantos años solamente. Y esto es un poco de bibliografía específica de antropología física y forense, que es un poco en parte de lo que hemos tenido que consultar más para lo que es el estudio que estamos haciendo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.